El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Boca que vuela. Boca que vuela. Mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto. Y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra yo. ¡Boca que vuela! La era está pariendo un corazón. ¡Boca que vuela! Las palabras nos liberan. Se muere de dolor. ¡Boca que vuela! Las palabras nos acercan. ¡Boca que es abrazo! ¡Boca que es un beso! Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. Vida es nada más que un blanco móvil. Y está el bebé, preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando. Y cuando suena el río, suena el río. En los jardines de infantes de la Reggio Emilia nació hace ya bastantes años el juego de cuenta historias. Los niños por turno iban subiendo a una tarima como si fuera una tribuna y cuentan a sus compañeros que están sentados en el suelo una historia que ellos mismos inventan. Después de haber hablado de cómo inventar historias partiendo de una palabra, la profesora Julia, del Jardín de Infantes Diana, le preguntó si había algún niño que se sintiera capaz de inventar una historia siguiendo aquel nuevo sistema. Y surgió la palabra hola. Un niño de 5 años nos contó esta historia. Dice así. Un niño había perdido todas las palabras buenas y solo le habían quedado las feas, caca, cagón, etc. Entonces su mamá lo lleva a un médico, que tenía unos bigotes así de largos, y le dice, abra la boca, saca la lengua, mira hacia arriba, mira hacia adentro, hincha los carrillos. El doctor dice que debe ir por ahí a buscar una buena palabra. Primero encuentra una palabra así de larga, que era uff, y que era muy mala. Luego encuentra otra palabra así de larga que era arreglátelas, que también es muy mala. Y más tarde encuentra una palabrita rosa, que era hola. La mete en el bolsillo, la lleva a la casa y así aprende a decir palabras amables y se vuelve bueno. Ojalá todas las palabras buenas, ¿no?, que nos acerquen sean como hola. Sin duda las palabras feas que el nene encuentra en su búsqueda, como uff o arrelátelas, no son feas, ¿no?, en relación a un modelo represivo. Son palabras que nos alejan, que nos ofenden, que no nos ayudan a ser amigos, a estar juntos, a jugar juntos, a solidarizarnos, a ayudar al compañero, ayudarnos entre nosotros, ¿no? Son lo opuesto, no a las palabras buenas en abstracto, sino a las palabras justas y amables, como hola, que nos acerca, que nos hace amigos. Y de eso se trata hoy, ¿no? De las palabras que nos acercan, que este maestro, maestro de los grandes, que fue Gianni Rodari, nos habla en este libro sensacional, que para mí es el mejor, que es Gramática de la Fantasía, cuando nos habla que él apuesta, ¿no?, a que la palabra es el uso total de la palabra para todos, nos dice él, no como un bello sonido, ¿no?, solo de un bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo, para que todos sean libres. Y apuesta a aquellos que sean capaces de poner la educación, digamos, o sea, poner la imaginación, ¿no?, en un lugar arriba en la educación. Y apuesta a quienes tienen confianza en la creatividad infantil, y a quien conoce el valor que puede tener la palabra, ¿no es cierto? Y hoy vamos a dedicar este programa a grandes, amigos docentes que están apostando eso, a la creatividad infantil, a que la palabra nos acerque al juego con los chicos, a que la palabra nos permita ayudarnos, ¿no? Y son unos grandes, y tengo acá un montón de amiguitos que ahora después van a hablar con nosotros, que han ganado un concurso en la Feria del Libro, un concurso con el que veníamos trabajando ya hace unos cuantos programas atrás, que ese era un homenaje a un grande de la literatura, que fue don Gustavo Roldán, ¿no?, que decía que no había literatura para grandes o para chicos, que era había literatura, buena o mala, ¿no es cierto? Y que decía también que un libro es aquel que nos permite abrir esa puerta donde hay un misterio escondido, ¿no? Y muchos grandes tengo acá, ahora los vamos a escuchar en un ratito, los vamos a escuchar, que ganaron el concurso de la Escuela 48 Joaquín Tiradente de Francisco Álvarez, Y ahora vamos a charlar con ellos y nos van a contar después todo lo que han investigado sobre Gustavo Roldán, ¿Y cómo fue eso? ¿Qué les parece estar hoy? Me están mirando con unos ojitos acá. Vamos a escuchar el tema de un auspicio y después vamos a estar charlando con ellos, ¿sí? Bueno. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrón, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el bien y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos. Cantamos porque el grito no es bastante.

tipo cárcel hecha de cañas. Y después Ñandú le explicó que no era verdad. Salió de la cárcel y pusieron en la cárcel a los topos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a doña Abigail Plaul? Bien. Contenta que estés acá hoy. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. Contanos un poco. Ahora se nos fue la... Estamos acá también con la mamá. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son de segundo grado de la escuela Joaquín Tiradente del barrio de la Providencia, ¿no? De Francisco Álvarez. Que se han estado trabajando un montón. Se ganaron un premio, una colección de pajaritos remendados para el salón, para segundo grado. Sí. Que están acompañados acá por la bibliotecaria, la señora Norma Germana. ¿Cómo estás, Norma? Acércate ahí al micrófano. Bien, muy bien, con una tarde lluvia. Contenta de que estés acá. Sí. Y que realmente acá hemos leído el cuentito que escribió Abigail. Este es un libro, les cuento, que es homenaje a Gustavo Roldán. Un montón de cuentos que escribieron todos los nenes, que después vamos a leer algunos, de este segundo B, que tiene el profesor Roberto Marconi. Sí. Que han trabajado un montón, ¿no es cierto? Contanos un poco, Abigail, ¿cómo escribiste este cuento? ¿Cómo trabajaron con el profesor para hacer esto de Gustavo Roldán? El profesor dijo que inventemos un cuento y entonces yo inventé eso. ¿Y qué cuentos leíste de Roldán? El árbol más alto. Ajá. El sapo. El sapo mentiroso. ¿Te acordás que vimos el bicho colorado, que lo escuchamos? Sí. ¿Y cuál personaje te gusta más de todos? El árbol más alto. ¿El árbol más alto te gusta más? Sí. ¿Ese por qué te gusta más ese? ¿Qué cuenta? Es de un perrito que trepaba un árbol. ¿Ah, sí? ¿Qué le pasó? Es que los papás decían que no era bueno subirse, pero sí que era bueno. ¿Y entonces? Y entonces después los papás se divertían a subirse a los árboles. Ah, entonces era lindo subirse a los árboles también. Sí. Ah, bueno. Qué hermoso cuento. Contanos un poco, Norma, cómo empezaron. La idea era, con todo esto del homenaje a Roldán, la fascinación de elegir un autor, y como ellos están en segundo grado, el tema de los animales. Y cómo trabaja Gustavo Roldán el tema de los animales y la comunicación que él tiene. Uh-huh. Y cómo trata ese tema, y en lo personal no subestima a los chicos. Cómo habla de los animales, cómo los animales dialogan, y cómo los chicos entienden enseguida qué es lo que pasa. El diálogo del sapo, los problemas que tiene, cómo se manda la parte. Cada uno, en el pajarito remendado, por ejemplo, de la colección, cómo lo ayudan, arriba gritan todos. El tipo de diálogo que tiene Gustavo Roldán y la pasión que tiene en esos cuentos. Ah, me gusta que nos hayamos encontrado ustedes con nosotros, ¿no? Porque es el poder de las palabras, ¿no? Es casualidad, sí. Que nosotros quisimos hacer este homenaje a Gustavo Roldán, porque para nosotros es el más grande, uno de los más grandes de la literatura realmente, ¿no? Y que nos ha permitido conocer todas estas historias nuestras, ¿no? Toda nuestra cultura. Nos trajo acá, él fue el que vino, él vino a Buenos Aires. Él vino a Buenos Aires y nos agradecidos. Y aparte él tiene muchas, Gustavo Roldán tiene muchas ideas. Él trabajando como editor, la colección que él tiene mucha trayectoria. Quizás lo que estamos en el medio un poquito lo conocíamos, pero cómo les muestra a ellos el paisaje de su Chaco, a ellos les interesan ya los sapitos, les interesan los pajaritos. ¿Qué te interesa a vos, Abigail, desde los tigres? ¿Qué animales te gustan más del monte? El piojito. ¿El piojo? El piojito. ¿Dónde vivía el piojo? En la cabeza. ¿En la cabeza de quién? Del... Ese que corre rápido. ¿Cómo se llamaba? Del Ñandú. El Ñandú, claro. ¿Y vos te acordás? Vivía el piojo, los animales del monte. Y realmente nos encontramos, ¿no? Yo estoy muy contenta y muy emocionada por todo esto que ustedes están haciendo. Vamos a ir charlando, nos van a ir contando, vamos a ir leyendo algunos otros cuentos más de los chicos. Nosotros quisimos largar este, nos pareció que el mejor homenaje podíamos hacerle a Gustavo Roldán era trabajar con los chicos, ¿no es cierto? Que lo vienen trabajando con esta colección varias generaciones ya de chicos, la de Pajarito Remendado. Y qué mejor homenaje, ¿no?, que ellos trabajaran en la escuela con las maestras sobre su obra, que hicieran sus dibujos. Han hecho unos dibujos extraordinarios. Y sin pasamos un video en la Feria del Libro, un video que me armó Patricia, que después va a venir, sobre todos estos trabajos que prepararon los chicos, que son sensacionales. Y bueno, pensamos que era uno de los mejores homenajes, ¿no?, que los chicos, a quien él les dedicó sus historias, pudieran trabajar en un homenaje a él. Y ahí nos encontramos con ustedes, que venían trabajando en un homenaje también a Roldán. Y realmente nos fascinó. Y bueno, estamos, por eso lo hemos invitado hoy acá, porque bueno, le hemos regalado, se ganaron por afano el concurso, ¿eh? Fueron una de las pocas escuelas que reunió todos los requisitos y la única que se presentó ayer al sorteo. Por lo tanto, se llevaron todos los premios. Sonia, era re fácil. No, porque los Altos del Chaco, y ya como conocían ellos el monte, y cómo lo explica él el monte, a ellos no les costó mucho. Y no. Y saber de dónde venían, y lo hicieron con un mapa, y lo señalaron. Y vos sabés que yo también tengo una historia con eso, con Gustavo Roldán y Atahualpa Yupanqui, por el nombre de la biblioteca. Ahora nos vas a contar. Contamos este cuentito de Camila Lizardo, y vamos a escuchar un tema hermoso, Nos dice acá, los animales en el monte. Había una vez muchos animales que vivían en un monte que se llamaba Monte Chaqueño. Al amanecer se despertaron el sapo, y se despertó primero y vio que les habían robado la comida, pero toda la comida. Y el sapo pegó un grito y se despertaron todos los animales. El mono dijo, ¿qué pasa, don sapo? Y contestó el sapo, se llevaron toda la comida. ¿Pero cómo?, dijeron todos. Dijo el sapo, no se preocupen, yo averiguaré lo que pasó con la comida. Detrás de ellos apareció el ladrón y dijo que la comida estaba en su poder. Y el ladrón mostró su rostro. Tenía trapos cubriéndole todo el cuerpo. El tapir dijo, ¡ahí! ¿Con que usted está robando toda la comida? Contestó el ladrón, ¡sí, no la devuelvo! Luego, al darse vuelta, estaba el mono que le pegó y le sacó la comida. Luego el ladrón salió corriendo por miedo y nunca más volvió. Los demás animales lo felicitaron al mono. Aunque el sapo no lo había resuelto, aún estaba contento. Y festejaron en la casa del mono y vivieron felices para siempre. ¡Qué joya la solidaridad!, ¿no es cierto? Ojalá las personas procedieran igual. Esto lo escribió Camila Lizardo también, de segundo B. ¿Amiga tuya, Sí. ¿Qué tal? Bueno, le mandamos un beso grande también a Camila, Y vamos a escuchar un tema y después vamos a seguir charlando y nos contás lo de la biblioteca, Siembra litoral del Carcarañá. Siempre el río aquel, mansa piel brutal, sigo al horizonte, me voy en caudal por cantos del pago chico. Soy agua y poco más. Sal, mujer de río, fue sol mi totural, canto aquel zorzal claro, fue noche alguna dios manso adiós brutal.

Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Seguimos aquí en Boca que Vuela y estamos con nuestros amigos de la Escuela Joaquín Tiradente de Francisco Álvarez, que se ganaron el premio de Gustavo Roldán, del concurso de Gustavo Roldán en la Feria Libro Moreno, que después vamos a estar charlando en un rato con las pibas, con Patricia y con Karina, organizadoras de la Feria Libro, así que vamos a hacer acá, vamos a hacer patancha acá, porque salió sensacional la Feria Libro Moreno, así que después vamos, estamos contentos por demás, cansados por demás también, pero bueno, fue todo un éxito. Acá estamos, muy contentos realmente, muy contentos, mucha participación de escuelas, muchas actividades, vamos a seguir hablando a lo largo del programa de todo lo que fue pasando, y ahora estamos acá con los chicos, contentos que nos hemos encontrado, esto es lo que tiene esto, de la literatura y la palabra, como decíamos, que nos acerca, nos encuentra a todos estos locos que estamos acá trabajando por lo mismo, que andamos sueltos por ahí y nos estamos encontrando, eso es lo bueno, y que ojalá esto se contagie, que se contagie a otras escuelas, otras maestras, que le pongan la misma gana para que los chicos puedan investigar y disfrutar de esto de acercarnos y de escribir cuentos. Me fascinó ese libro que hizo acá. Me encanta este homenaje con los cuentos de los chicos. Contanos un poco, nos decía que estás en lucha ahí por el nombre de la biblioteca. Sí, tenemos un problema grande con el profesor Roberto Marconi. Es una lucha porque es personal ya. Porque jodido es. Para hacer la imposición del nombre de la biblioteca, nosotros, todos los maestros, tienen que aportar su autor preferido y los chicos también aportan su autor preferido. Y si no pueden aportarlo, le damos un abanico de posibilidades dentro de la escuela para que ellos vayan eligiendo a un autor preferido. Resulta que con todo el mundo va tranquilo, pero me topé con Roberto y empezamos a pelear con Gustavo Roldán. Y como viene la parte de la lectura y tengo que ir a visitarlos todas las semanas y les leo un cuentito, Roberto me dice, bueno, sacame todos los libros de Gustavo Roldán que tengo en la biblioteca y El sapo que vuela es el primero que encontré en la biblioteca. Y fui y se los leí, es re lindo El sapo que vuela. Se los recomiendo antes de irse a dormir, apagar la tele, no mirar ningún noticiero y acostarse con un librito de Gustavo Roldán, porque al otro día se van a levantar re felices. Es eso, ¿no? Apagar la tele. Y si toda la familia, y si están todos cansados, el que esté menos cansado lo puede leer. Uh-huh. El que esté más cansado lo tiene que leer al otro día. Bueno, y continuamos con la historia de la biblioteca. Y resulta que Gustavo me dice, bueno, léeme este de Gustavo, y empezó a traer todos los libros, y yo le fui a llevar, como a las maestras de primero de la mañana, el piloncito de los libros que tenía de Gustavo Roldán, más los que traían ellos. Pero yo, como bibliotecaria, me gusta mucho Atahualpa Yupanqui. ¿Por qué? Porque también es un argentino que difunde mucho la música nacional y habla mucho de los montes, de las montañas, de Córdoba y de todo el país. Un gran recolector de historias, ¿no? Claro. Y de músicas nuestras. Y de música. Y sobre todo la calidad de su música. Cuando uno escucha la guitarra de Atahualpa Yupanqui, se transporta. ¿Pero por qué? Y a ellos les gusta también. Entonces hay un par de segundos que los estoy conquistando, pero seguimos. Y yo les voy por todo con el grabador por todas las aulas y muestro a Atahualpa Yupanqui, la música, los poemas. Hay un poema del caballo, de la luna, que los traduce en canciones. Pero se va a llamar Gustavo Roldán en la biblioteca. No sé todavía, pero está convenciendo hasta la bibliotecaria. No, después de esto se tiene que llamar Gustavo Roldán. Y después viene la votación. Y entonces yo le dije al profesor Roberto, no puede ser que me mandes a hacer esas cosas porque yo tengo que leer. Y empezamos a cantar Yupanqui y Roldán. Vamos, aguante Roberto, no vino de pase fuerza acá, ¿eh? No vino, pero ya va a venir. Vamos a invitarlo otro día. Sí, sí, vamos a invitar. No, porque es muy importante lo que están haciendo realmente en la escuela. Este trabajo con los chicos muestra realmente la vocación que él tiene. de lograr ese espacio, ¿no? De apostar a la imaginación infantil, ¿no es cierto? De confiar. Exacto. De abrir puertas a la imaginación infantil. Yo y creo es que compartir, eso... porque todos los animales se pelean, pero comparten. Es sí. Lo que vimos ahí en ese cuento, ¿no? Que escribió la nena. ¿Eh? ¿Cuál, con quiénes son los que se pelean? No me acuerdo. Sí, pero algunos se pelean. El sapito que se manda a la parte. Y sí. No, ¿quién es que vino? Vino, ¿cómo es? Irina. Irina hizo el dibujo grande que a vos te gustó tanto, me encantó, Sonia. Hermoso. Ese que me señalaste lo hizo Irina. Sí, es sensacional. Irina, vení a saludar. Hola, Irina, acércate acá al micrófono a ver, ¿cómo te va? ¿Hay algún cuento de ella acá, en estos? Sí. ¿Sí, hay uno? Irina, ¿hiciste un cuento ahí? No. De Roberto. Sí, pero ¿te acuerdas que lo pasó? Diana. ¿No hay un cuento tuyo acá, en estos? No, está en otro cuento. ¿Y el dibujo grande? ¿Cómo fue el del pajarito remendado? Contale. Bueno, contanos un poco, me encantó tu trabajo, me encantó tu dibujo. Ayer los pasamos en la Feria del Libro, todos los trabajos de los chicos, hicimos un video y está el tuyo. Te digo que mi mamá dibuja y dijo, ese es el que más me gusta, me dijo. ¿En serio? Sí. Es extraordinario tu trabajo. Contanos un poco qué te gustó más del personaje Pajarito Remendado. La parte que decía al pájaro que la atrapó que eran metidos. Que le diga que se calle. Que se calle. Y ahí perdió la urraca. Sí, el aguilucho. Se fue. Y ganó Pajarito. Sí. Y lo pudo escaparse. ¿De qué otro cuento te gustó más de Roldán? ¿Cuál te gusta? El sapo en Buenos Aires. ¿Sapo en Buenos Aires te gusta? Sí. Y ahora vamos a leer un cuento de él. ¿Leíste todo Sapo en Buenos Aires? Sí. ¿Sí? ¿Y de los personajes del monte, cuál te gusta más? La Ñandú. ¿El Ñandú? ¿Por qué? ¿Qué hace Ñandú? Porque tiene un pie en la cabeza y dice que tiene patas largas. Está bueno. ¿Tienen ganas de escuchar un cuento? Sí. Sí. ¿Tienen ganas de escuchar un cuento de Gustavo Roldán? A ver un poquito esa música. Levantó tanta tierra que lo echaron a patadas. Una piedra muy grande de Sapo en Buenos Aires de Gustavo Roldán. Esa tarde la lluvia caía y caía y un olor a tierra mojada llenaba el monte. ¡Eh, don Sapo! Gritó el piojo desde abajo de la panza al Ñandú. ¡Aquí no nos moja la lluvia! ¡Qué oportunidad para que nos cuente un cuento! Un cuento de Buenos Aires, don Sapo. Cuéntenos más de Buenos Aires, pidió la garza blanca. Eso, don Sapo, dijo el quirquincho. ¿Qué les gusta a los que viven allá? ¿Tienen buena tierra? ¿Les gusta el olor de la tierra mojada? Son raros. No tienen tierra a mano los pobres. ¿Cómo que no tienen tierra? No puede ser, don Sapo. No nos haga broma, don Sapo. ¿Cómo no van a tener tierra? Ya les explico. Tienen que pensar que allá las cosas son diferentes. Sí, pero no puedo creer que no tengan tierra. Y sin embargo es así. Todo es como una piedra muy grande y chata. ¿Una piedra muy grande? Sí, tapa todo el suelo. ¿Tienen el suelo forrado? Sí, pero en el fondo se ve que la tierra les gusta porque vuelta a vuelta la rompen y hacen grandes pozos. Y ahí abajo de la piedra tienen tierra. ¿Y qué hacen con esa tierra? Y la sacan afuera. La tienen algunos días amontonada y después la vuelven a meter al pozo. Y la vuelven a tapar con la piedra. ¿Y siempre hacen eso? Todos los días. Cuando tapan un pozo, se van un poco más allá y cavan otro pozo. ¿Y después lo tapan otra vez? Claro, pero otro poco más allá, vuelven a cavar otro. ¿Y así toda la vida? Parece. Pero no tiene sentido, don Sapo. Mire, mijo, no se apure a jugar. Se ve que a ellos les gusta hacerlo y bueno. Lo que yo les aseguro es que cavan y cavan y rompen las piedras todo el día. Bueno, don Sapo, pero... Lo que no entiendo es por qué no dejan toda esa tierra fuera del pozo y listo. La tienen a mano para toda la vida. Es que allá tienen muchas leyes y parece que la ley dice que tiene que ser así. Bueno, unos cavan y cavan. ¿Y qué hacen los otros? Y se paran y miran dentro del pozo. Se paran y miran. Por eso digo que les gusta la tierra. ¡Ja! Pobres. Qué mala suerte tener esa piedra arriba. El trabajo que les cuesta. Y bueno, amigo Piojo, son cosas de la vida. No a todos nos toca la suerte de vivir en el monte. ¿Vamos a escuchar un tema? Ahí vamos. Abuelo de antiguo.

cerca del río Bermejo, el norte del Chaco, ahí donde comienza el impenetrable, que fue en el mundo, en el monte donde yo me crié, cuando era chiquito vivía allí. Y la primera duda fundamental es cuál es el centro del mundo. Y aquí escribiendo esto descubrí cuál es. Ese, ahí en Fortín Lavalle, ahí está el centro del mundo porque es el lugar donde el sol a mediodía está justo arriba de uno y uno lo hace sombra. Y el sol no se va a parar en cualquier lugar, sino en el centro del mundo, que era en Fortín Lavalle, donde yo estaba jugando ahí en medio del patio enorme de mi casa. Y efectivamente queda confirmado, y así que ya pueden saber todos ahí en el Chaco que ese es el centro del mundo allí. Y después la otra duda fundamental que tiene el bicho colorado es de el mejor tiempo para andar enamorado. Y de paso, ¿sí?, a los besos y a los abrazos, el piojo con la pioja, el tapir con la tapira, el mono con la mona, y las iguanas, lagartijas, jabalíes, todos en pareja, sin decir nada, le iban contestando al bicho colorado otra de sus dudas: todos los tiempos son buenos para estar enamorados. Se calla una garza oscura con una garza muy blanca. Los bichos de luz se encienden colgaditos de las ramas. Y seguimos acá charlando con nuestros amigos de la escuela Joaquín Tiradentes, segundo grado, ¿eh? Todos estos maravillosos acá amiguitos que tengo. Está el papá también, Irina, ¿eh? Omar, ¿cómo le va, Omar? Bien, no saludó acá, ¿eh? Se vinieron los papás con los nenes, está sensacional, estoy contenta, que ni les cuento lo contenta que estoy, más que el bicho colorado estoy contenta. Así que se vieron los videos de Roldán, ¿y qué les pareció, Roldán? Me contaron que a vos te gustó muchísimo, ¿puede ser? Acércate sí. Más acá, a ver. Contanos por qué te gustó tanto, acá el papá dice que te encantó. ¿Qué te gustó de él? A ver, acércate más. Los cuentos que hizo. Porque tiene animales. ¿Cuáles son los animales que más te gustan? La ñandú, el sapo y también me gustó el pajarito remendado. El pajarito remendado, es todo un personaje el pajarito remendado. Sí. Hay que aprender el pajarito remendado a estar en dificultad y poder salir volando. Nos enseña el pajarito remendado. Esos son cuentos que enseña cómo zafar y cuando uno está en aprieto. Si pudiéramos salir todos así, ¿no? Airosos. Muy inteligente. Y bueno, un poco son esos, ¿no? Los cuentos populares, ¿no? De Roldán. El sapo también, ¿viste, Sonia? Sí, que sí, él tiene bien. Muchas mañas, sí, se hace notar, es sí. fanfarrón, uh-huh. sale airoso siempre y se hace lucir. Exacto. Me matan a mí las dudas del bicho colorado, ¿no? Todos los tiempos son buenos para estar enamorado, dice el bicho colorado. Ay, Sonia, vos sabés que una de las... Hablaban de la luna. Una de tus compañeras hablaba de la luna. Luna llena. Hablaban de la media luna para estar enamorado. Ah, mira. Sí, lo enfocaron para el lado de la luna. Ah, las chicas, ¿eh? ¿Cuál era el mejor tiempo para estar enamorado? Y para ustedes, ¿cuál es el mejor tiempo para estar enamorado? A ver, ¿qué me van a contar? ¿Eh? ¿O primavera, verano, otoño, invierno? A ver, ¿a vos? ¿Cuál es el mejor tiempo para estar enamorado? En verano. ¿El verano? ¿Por qué? A ver, contame, ¿por qué el verano? ¿Eh? Porque para... si están enamorados... Van a comer allí en el sol, en el pasto. Está bueno eso, es un picnic, ¿eh? Uh-huh. Está sensacional eso, no es ninguna sonza la diga. Y para Irina, a ver, está el papá ahí, pues va a contar igual Irina. A ver, ¿cuál es el mejor tiempo primavera. Para estar? La primavera. Está. ¿Y por qué la primavera? ¿Qué pasa en Porque la primavera? Porque hay muchas flores. Hay muchas flores. Ahí está. Matías me tendría que decir ahí, el operador, ¿cuál es el mejor tiempo para estar enamorado? ¿Qué le parece a usted, Matías? ¿Siempre? Él igual que... es igual que el bicho colorado. Todo es buen tiempo para estar enamorado para Matías. Qué bárbaro. Y bueno, zonas de enseñanza de Gustavo Roldán. Es un buen alumno él. A mí me gusta la duda del bicho colorado, ¿cuánto es un metro para una hormiga? Es sensacional eso. Eso es sensacional, como... invita. ¿Cuánto es un metro para una hormiga? Como 100 pasos. Ahí está, eso lo hablamos en clase también. ¿Cuánto será para una hormiga? Porque como la hormiga es chiquitita, da muchos pasos. Claro. ¿Y a vos cuánto te parecerá? ¿Como 100? ¿Y a vos? También como 100. ¿Y quién apaga las estrellas? No sé. ¿Eh? No sé. Es re romántico. Nadie apaga las estrellas. ¿Nadie las apaga? No, es que primero aparecen y después se van. Se van. Sí, porque de día duermen y de noche se quedan despiertas. Me mataste la ilusión. Yo la creía que claro, yo creí que había alguien que iba a... Porque se van a dormir porque el mundo gira y se va a dormir. Me mataste toda la ilusión que yo tenía de que había alguien que vivía de noche y la prendía como era un farolito. Porque yo pensaba de un lado duermen y del otro van. ¿Eso es así? ¿Es científico la cosa? La maestra hace su buen trabajo. Mirá, vos ya veo, ¿no? Bueno, acá estamos ya llegando al... Bernardo, estamos ahí. Yo le voy a regalar... Entonces, gracias a todo este trabajo sensacional que han estado haciendo, se llevaron una colección de pajaritos para el salón. Muchísimas gracias a la librería y vamos y a vos, Sonia. Yo soy feliz con esto. A mí me hace feliz esto inmensamente, de que realmente estén los chicos. Esto me hace muy feliz, que realmente esto es lo que queremos, ¿no? Crear espacios para que puedan expresarse, para que puedan disfrutar, para que puedan investigar, para que puedan crecer y ser libres a través de la palabra. Para mí es lo mejor que puede pasarme. Pero para ellos fue una gran alegría que nosotros, que Roberto Marconi, el maestro de ellos, con esa pasión que le pone, que les haga transmitir y que encima ellos reciban un premio. Por la eso. Alegría de conocer a través tuyo y a través de la librería, para nosotros estamos muy, pero muy agradecidos. ¿Y yo puedo decir otra cosa que soy mamá? Sí, cómo no. Que a mí me reconforta. ¿Por qué? Porque además de tener ellos un premio, yo veo el resultado de estos maestros. Que un montón de cosas les faltan, pero nunca las ganas de seguir luchando para su objetivo. Y crear estos chicos. Exactamente. Me siento súper feliz como mamá, porque primero está la mamá y yo me siento acompañada. Dejo a los chicos en un que lugar ya aprenden que un montón de cosas en un lugar que tiene sus necesidades. Pero esa necesidad pasa a otro lugar. Y le enseñan todos los días algo a los chicos. Está sensacional. Aparte está bueno que vos como mamá, porque hoy el día el papel de la familia es fundamental también, ¿no es cierto? Que apoyen y que se vuelvan a contar cuentos en la casa y que las mamás volvamos a contar cuentos a los chicos antes de dormir. No, eso es tan importante para el crecimiento, para la fantasía, para el acercamiento con los hijos. Ese espacio que no tiene precio, digamos, ¿no? Del juego y del cuento. Yo creo que eso hay que volver a eso. Por eso te felicito a vos también que estés acá y a usted también, Omar, que esté acá acompañando a los chicos. Gracias. Realmente es lo que queremos. Es el apoyo de la familia en esto es fundamental. Es lo que va a permitir que estos chicos crezcan sanos y con ganas, ¿no? De avanzar y de crecer y de ser felices, ¿no? Así que muchas gracias a todos por estar hoy acá. Viste que es muy tarde, que está lloviendo y ellos hicieron un sacrificio después de su trabajo para venir. Por eso, realmente yo les agradezco a todos un montonazo que estén hoy acá con nosotros y que estén apoyando este trabajo de estos maestros geniales, de Roberto, y Adriana, y de Norma, que nos ha venido a acompañar. Sí, y de los demás maestros que están siempre. Disculpame que reitere, pero yo quiero agradecer que siempre están esos maestros. Que también tienen su vida propia. Y me parece, es que es lo que queremos rescatar, ¿no? Porque no todas las escuelas participaron, no todos los maestros lo hicieron. Por eso es increíble el esfuerzo que han hecho y lo queremos destacar y felicitar. Porque esto es lo que hay que hacer, hay que crear estos espacios. Depende de nosotros que estos chicos puedan crecer y ser felices. Somos nosotros los que queremos, tenemos que crear estos espacios. Así que muchas gracias. Gracias. Y te vamos a dar este sapo en Buenos Aires, entonces, gracias, para que lo sortees entre los chicos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos y, bueno, un abrazo grande a todos, a todos los chicos que no pudieron venir, un beso grande. Gracias. 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.

Y esta música es para hablar de un grande, ¿no? De la ciencia ficción que nos vino a visitar a la Feria del Libro el miércoles. Estamos como perro con dos colas, estamos que quiere que le cuente. Vino en un día encima de paro, vinieron un montón de escuelas y estaba él a sus anchas ahí con todos los chicos contestando preguntas. Vinieron varias escuelas, a las que agradecemos que se hayan presentado a esta jornada especial de la literatura, ¿no? Con los chicos fanáticos de Pablo de Santis, ¿no? Preguntándole por sus personajes. Vinieron el Corazón de Jesús, el San José, el Creciendo Juntos. Un montón de escuelas estuvieron ahí en esa charla que se habían anotado ya hace varios meses para participar de las actividades de la Feria del Libro, que fue un éxito la feria, un éxito total, Están ahora por llegar, en un rato vienen Patricia y Karina, estas dos amigas, maestras, organizadoras de la Feria del Libro, que bueno, venimos ya sintiendo hoy el cansancio, ¿no? Después de esa maratón de 5 días que tuvimos ahí en la Iglesia Guadalupe, con tantas actividades y tantos expositores y tantos amigos, ¿no? Y bueno, vino un grande, ¿no? Y acá voy a reiterar lo que dijimos en ese momento, en la presentación que hicimos cuando estaba de Santis, ¿no? Contestando las preguntas de los chicos. Esta presentación, esta definición que hace de él Marcelo Birmacher en este libro El Rey Secreto, y que dice Birmacher que si existiera algún tipo de examen cuyo resultado nos permitiera calificar a tal o cual persona como escritor, propondría que constara de 3 pruebas, dice. El aspirante escritor debe ser capaz, a lo largo de un relato, con principio, desarrollo y final, primero tiene que ser capaz, dice, de hacer reír o sorprender al lector. Segundo, de emocionar o asustar al lector. Y tercero, de presentarle al lector un modo de percibir al mundo que antes de leer el libro nunca había considerado. Y yo creo que De Santis reúne esas características y sin duda, dice acá Birmacher, De Santis es un escritor, dice, ¿no? Sin duda nos cambia la forma de ver las cosas este hombre sensacional, que hubo un par de... contestó muchas preguntas, ¿no? Y hubo dos que me emocionaron, ¿no? Cuando le pregunté en una oportunidad, le pregunté qué le habían traído a él los libros, ¿no? Porque los libros hablábamos, que marcan caminos, que nos abren puertas, que nos definen, que nos cambian la vida. Y para él lo más importante que le trajeron los libros fueron amigos. Nos dijo que los libros para él marcaron los amigos en su vida. Le acercaron los amigos. Lindo, ¿no? Y uno de los consejos que le dio a los chicos fue que lean de todo, les aconsejó, que lean todo. Que lean todo y se formen su propia opinión de las cosas, ¿no? Como uno, aparte de hablar de su obra y de cómo empezó a escribir, que no fue como uno de sus personajes que aprendió a escribir por castigo, que lo mandaron de penitencia a una biblioteca, nos dijo, sino que él tenía muchos libros en su casa y leía de todo. Y le aconsejó a los chicos eso, leer de todo. Y se hicieran su propia idea, ¿no? Su propia versión de las cosas. Que abrieran su cabeza a toda la lectura que pudieran tener. Ese fue uno de los consejos, ¿no? Aparte de tantas cosas que nos dijo, ¿no? Don Pablo de Santis ahí el miércoles pasado, que estuvo una larga charla con los chicos, que le preguntaron de todo, ¿eh? Así que ahí lo habrán podido ver en el Facebook de del Ipibropo, de la librería, están las fotos ahí. Pues tenemos Facebook, ¿sabías vos? ¿Qué te pasa? Tenemos Facebook ahora, por supuesto, librería Ipibropos, ahí estamos. En Facebook y van a ver ahora todas las fotos que nos hemos sacado. ¿Y tienen ganas de que leamos algo de don Pablo de Santis? Una historia. Esta me gustó mucho. Dice, un pañuelo, una piedra, un puñal. Y nos dice así en este libro que les recomiendo, que es El Rey Secreto, que es extraordinario. Dice, en el siglo XII las guerras entre los grandes señores asolaban todo el país. El señor de Isa, dueño de uno de los más poderosos castillos del sur, se lamentaba de que valientes guerreros yacieran a campo abierto sin que nadie regresara a sus familias las reliquias que los habían acompañado en el último combate. Era una costumbre que los combatientes llevaran consigo una carta, un pincel de caligrafía, tal vez un mechón de cabellos de mujer como recuerdo de su lejano hogar. El señor de Isa organizó entonces un singular cuerpo de soldados que tenían la misión de buscar entre los caídos estos objetos queridos y regresarlos a los castillos y a las montañas y a las aldeas de donde provenían. El señor de Isa no podía armar este cuerpo de buscadores de reliquias con buenos guerreros, porque los necesitaba para los combates. Aprovechó entonces a todos los hombres que habían sido heridos y que no podían sostener la espada. Los buscadores se tomaban en serio su trabajo, porque era una manera de seguir participando de la guerra. Pronto desarrollaron un código de honor muy estricto. Si cometían el error de entregar la reliquia a un destino equivocado, se daban muerte frente a los decepcionados deudos. Uno de estos buscadores, Imagi, había sido en el pasado un gran guerrero de una familia noble, pero en una batalla quedó tan mal herido que sus enemigos lo dieron por muerto. Había perdido una mano, la mitad de una oreja y buena parte de la memoria. El golpe recibido en la cabeza al caer del caballo había sido tan fuerte que no recordaba quién era, y a menudo tampoco dónde estaba, pero aceptó con obediencia su inscripción entre los buscadores. En realidad, el jefe de los buscadores, el temible Mobaru, había tenido en el pasado una gran inquina por este guerrero. Antes de enviarlo en una misión, estudió atentamente el caso para estar seguro de que Imagi no pudiera regresar. Y eligió un destino lejano, eligió caminos llenos de asaltantes, eligió la temporada de las lluvias. Imagi partió llevando una serie de objetos envueltos en un paño de lino, un pañuelo de mujer, una piedra volcánica, un puñal con hoja en forma de serpiente. Y cabalgó durante días y noches, sin esperanza ni desesperanza, atravesando los bosques y la niebla, los caminos peligrosos y los senderos de montaña. La lluvia pronto borró las temblorosas inscripciones del mapa. Agotado y hambriento, Imagi llegó a un castillo que parecía el último y pidió ver a la señora de la casa, que resultó ser una mujer triste y hermosa. El rostro de la mujer se iluminó cuando Imagi dijo que traía noticias de su marido y se apagó al ver que Imagi desplegaba a sus pies el paño de lino y dejaba ver el pañuelo, la piedra, el puñal. Imagi creyó comprender que se había equivocado de castillo. La mujer, en lugar de arrojarse llorando sobre aquellos objetos tan queridos, como hacían siempre las viudas, permanecía muda, mordiéndose la lengua. Imagi quedó admirado por la bondad de aquella mujer. Sin duda sabía que eran las reliquias de otro, pero no quería decirlo, para evitar que él, avergonzado por su error, se matara delante de ella. Pero Imagi era demasiado orgulloso para aceptar esa piedad. Sacó su espada y la levantó dirigiendo el filo hacia su vientre. Le exigió que dijera de inmediato si esos objetos eran o no eran de su esposo. Los sirvientes habían abandonado las cocinas y las salas para asistir en silencio a ese combate inmóvil entre el guerrero maltrecho y la viuda desolada. Las lágrimas que la mujer contenía las vertían los sirvientes. Después de un largo rato, Imagi repitió la pregunta. ¿Hay aquí algo que le sea familiar? Si sigue en silencio, daré por descontado que la respuesta es no y acabaré con mi vida. Jamás vi esos objetos, dijo por fin la mujer, pero algo me es familiar. ¿Reconoce el pañuelo, la piedra, el puñal? Solo a ti te reconozco, esposo mío. Todos te daban por muerto y yo te seguía esperando. Es una genial historia de don Pablo de Santis en este Rey Secreto. Vamos a escuchar algo de Pablo de Santis. El título lo pensé exactamente en 5 segundos, porque no era el título en realidad. Para mí la novela se llamaba La Exposición Universal. Y lo mandé al concurso con este título, pero pensé, digo, ay, ¿qué nombre le pongo? Bueno, ahí me de París, había un libro que se llamaba Los Misterios de París, pero así, lo primero que se me ocurrió. Bueno, lo primero que se me apareció fue la idea esta de los 12 detectives, de un club de detectives privados, siendo exclusivo. Y después, bueno, después se me ocurrió lo de la exposición universal, que fueron ahí a exponer. Esos fueron los dos primeros elementos. El tercer elemento fue que la relación entre detectives y asistentes como dominante, como un tema dominante a lo largo de toda la novela. Y la cuarta, digamos, cosa fue la que estuviera contada por este asistente argentino. También me marcaron mucho cuando las películas que me contaban mis padres, que iban al cine y me contaban las películas policiales que veían, ¿no? Me contaban las películas de Hitchcock, me contaban con mucho detalle las películas de Darío Argento, que es un director de cine italiano, vive todavía, que hacen unas películas muy elaboradas, muy sofisticadas y muy sangrientas. Que a mí me impresionaba mucho, ¿no? Tenía siempre títulos sorpresivos, ¿no? Como El pájaro de las plumas de cristal o Cuatro moscas sobre terciopelo gris. Ese es un libro que yo preparé con bastante cuidado, ¿no? Antes de escribir yo siempre hago algún esquema previo. Y bueno, hice un esquema bastante detallado. Siempre me llamó la atención que muchas novelas de detectives estaban contadas por los asistentes. Generalmente el asistente está fuera de todo conflicto, es alguien que reconoce su lugar, y este en cambio es un asistente en conflicto. Es alguien que mantiene una lucha entre su complejo de inferioridad, primero por ser otra clase social, después por ser un sudamericano en Europa, y por otra parte su ambición. Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lippi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Y escuchamos recién en el audio a De Santis hablando sobre El enigma de París, ¿no? La novela que ganó el premio Planeta, Casa de las Américas. Y bueno, con esto estábamos comentando entonces su participación en la Feria del Libro de Moreno, que realmente hemos quedado muy contentos. Y bueno, nos gustaría quizás en otro momento invitar acá a la radio a las escuelas que participaron y que los chicos también nos den su opinión, ¿no? Y así como vinieron hoy los chicos que han trabajado con Roldán, pudieran participar acá los docentes y los chicos que han leído a De Santis, los vamos a invitar para otra oportunidad, otro programa, y comentar con ellos toda esa experiencia, ¿no es cierto? Creo que estos son los espacios que queremos crear, ¿no es cierto? Espacios de debate, de charlar con los chicos. Creo que es la función que nos cabe a nosotros, ¿no es cierto?, de abrir las puertas a la imaginación, como dijimos, como empezamos el programa, y es la forma esta, creo. Nos pueden llamar al 466-6559, nos pueden mandar mensajes al 1561-540359. La historieta es una forma de contar. A mí me conmueve más una historieta que una película. Que es fundamentalmente una sana dosis de escapismo, ¿no? Y de repente explorar con la imaginación otras vidas, otros lugares, otros horizontes. Mirá, ni en la música, ni en el fútbol, ni en el dibujo hay diplomas. O sea, vos sos jugador de fútbol, no puedes venir con el diploma si soy egresado de la escuela de fútbol de Rosario Central. Dice, bueno, vaya y juegue. Vengo con un compañero de trabajo. Adelante, joven. Es un placer. Les juro que no puedo creerlo. Maldigo que hayan desaparecido las editoriales que publican historietas, porque hay grandes dibujantes, muchos pibes que hacen sus fanzines con mucho esfuerzo realmente, lo cual aseguraría para la historieta una larga vida. Sin embargo, parece un arte en extinción, ¿no? A mis manos llegó una vez un rayo rojo y quedé impresionadísimo. No sabía cómo hacer para conseguir los 20 centavos que valía cada revista para comprarla y meterme en ese mundo. Y sí, sin duda la historieta tuvo su día en la Feria del Libro y fue el sábado, ¿no? El sábado 13. Y ahí estuvimos, hicimos patancha ahí en la feria, ¿qué quiere que le diga? Vinieron todos. Le mandamos un beso porque creo que nos está escuchando, un abrazo enorme a nuestro amigo Fernando Sosa, que vino de Córdoba especialmente a la Feria del Libro y realmente nos lo queremos un montón y trajo ese aire allá de las sierras, ¿no? Realmente es un tipazo y estamos muy contentos y orgullosos de que haya estado acá con nosotros para compartir ese proyecto que escribió de defensa de la historieta nacional, de incentivo a la historieta nacional. Así que realmente le mandamos un abrazo de acá y esperemos volver a tenerlo pronto, porque realmente es un amigazo, Fernando Sosa. Hicimos ese panel. Así que le agradecemos realmente que haya venido y que haya compartido con nosotros toda esa fuerza, todo ese empuje que tiene llevando adelante este proyecto. Y bueno, y formó un panel ahí con otros amigazos acá de la zona oeste, que son Cristian Mallea, director de la Escuela Eugenio Sopi de Historieta de Morón, y el amigo Enrique Santana, que anda hecho un militante, la historieta anda como loco volanteando el país ahí con el proyecto de incentivo a la historieta nacional. Así que a los tres le mandamos un beso grande, un abrazo enorme, igual que al amigo Iván Franco, historietista acá nuestro, acá de Moreno, que estuvo ahí comandando ahí el panel en la Feria del Libro. Y sensacional realmente el empuje que le están poniendo a esto, y creo que es lo que estoy realmente contenta, ¿no? Y orgullosa, como le dije ese día ahí, orgullosa de que haya hecho ese proyecto, porque ha rescatado en ese proyecto toda la historia, como decíamos ahí ese día, los 100 años de la historieta argentina, ¿no? Que realmente una historia de sacrificios, de luchas de tantos autores no reconocidos, ¿no? Que tuvieron que triunfar afuera, como el maestro Alberto Breccia, por ejemplo, para que después sean reconocidos acá, y como tantos otros, ¿no? De los grandes, que han tenido que trabajar 25 horas por día para poder pagar las deudas de su casa, y ahora son grandes, grandes maestros, pero que en su momento no tuvieron reconocimiento que merecían, ¿no? Y bueno, hay un montón de generaciones jóvenes de dibujantes, de historietistas, geniales, buenísimos, que bueno, es hora de que tengan el reconocimiento que merecen, ¿no es cierto? Y bueno, un poco toda esta ley de incentivo a la historieta apunta a eso, a un reconocimiento para este arte nacional, para que revaloricemos nuestra historia, nuestras cosas, nuestra cultura, nuestra gente, nuestras historias, nuestros héroes, y tengamos nuestros propios superhéroes, como decíamos ahí en la feria ese día. Así que bueno, yo estoy realmente feliz de que se haya hecho ese espacio en la Feria del Libro el sábado 13, y realmente estoy muy feliz porque ahí pudimos entre todos hacer ese espacio, ¿no? Creo que lo hacemos así, y es la manera, como decíamos ese día, yo creo que esto va a ser, si se aprueba este proyecto que tomó Victoria Donda, con las modificaciones que sean, pero va a permitir, ¿no es cierto?, sentar un precedente, ¿no? Sentar un precedente en este camino de reconocimiento de nuestro arte, como es la historieta. Y quizás abra camino para seguir adelante, ¿no es cierto?, para poder impulsar y poder avanzar en este proyecto. Y creo que espacios como este que creamos ese día y en la Feria del Libro, creo que tienen que seguir habiendo cada vez más, ¿no? Para que esto que es la historieta, que es un arte que nos permite acercar a tantos jóvenes, ¿no? A la comunicación a través del arte, a través de la literatura, porque es un medio, la historieta, que nos permite expresarnos de distintas maneras. Por eso es historieta, ¿no? Historias con dibujos, Y creo que nos permite, es la excelencia en comunicación, ¿no es cierto? Y nos ha permitido llevar a la historia. clásicos de la literatura, por ejemplo, a este género, y disfrutarlos de otra manera quizás, ¿no? Y tantas, tantas posibilidades que nos presta este género. Y queremos, por lo tanto, destacarlo, ¿no es cierto? Destacar y destacar toda la historia que tiene atrás, ¿eh? Y abrir camino para las nuevas expresiones que hay en la historieta. Acá nos ha dejado un material genial nuestro amigo Fernando Sosa, que editan ahí en Córdoba, ¿eh? Los superhéroes vienen de Córdoba, les cuento, ¿eh? Ahí está, tienen el Power Peperina, así vienen, con Power Peperina desde Córdoba. Viene con una polenta, el hombre vino ahí a hacer pata ancha ahí en la Feria del Libro. Claro, desplegó ahí todo su superhéroe, ahí agrega acá, impresionante el hombre, ¿eh? Así que nos dejó acá Golden Age, superhéroes de Córdoba vienen, ¿eh? ¿Qué tal? Z Time, Zombies y Terror. Pero por favor, nos dejó ahí un montón de material nuestro amigo Fernando Sosa para que compartamos acá y conozcamos lo que cómo se viene desde ahí, desde la sierra, ¿eh? Desde la sierra se viene avanzando, haciendo patancha hacia acá hasta Moreno vino, ¿eh? Y se me está apagando el celular y morí. Y nos pueden mandar mensaje al otro entonces. Nos puede mandar mensaje al 1561-5403-59, ¿eh? 1561-5403-59, ya que estamos compartiendo con ustedes entonces todo esto que se hizo en la Feria del Libro, en este espacio que dedicamos a la historieta, con todos estos amigos, con la charla que dio Cristian Mallea sobre la historieta, sobre la historia, la historieta y la historieta en la escuela, donde participaron un montón de docentes que quedaron muy conformes, un montón de chicos que también participaron de talleres de historieta. Así que bueno, hicimos ahí, el día fue ese, fue el sábado 13, y quedamos muy, muy contentos. Y un abrazo entonces a todos estos amigos que han participado, ¿eh? Muchas gracias. Donde el río se acabará.

Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Un monaco sucha cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con mano curvada dejaré el algodón, el corazón. La tierra del chaco quebrachera prenderá mi sangre, y será en el surco mi sombrero faro de luz. Algodón que se va, que se va, la tabla blanda mojada de luna, un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se va, que se va, nomás que me tome un traguito de vino. Sí, yo también. A los cabezazos. Vamos. Maestro. Salud. Salud. Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Y tenemos acá un libro de Pablo de Santis, Guías de Vampiros y de Monstruos, ¿no? Que dice que este libro es como un tren donde cada monstruo tiene su asiento. Los más conocidos, Frankenstein, Drácula o el hombre lobo, conviven con algunos que son menos famosos, pero no menos terribles. Y si se aburre tener siempre las mismas pesadillas, dice, en este diccionario de vampiros y monstruos, vas a encontrar criaturas que te recordarán que el terror no tiene límites. Si vamos a hacer un jueguito, a ver si tienen ganas de jugar, yo les voy a leer una historia y ustedes me van a llamar y por ahí sorteemos algún librito de esto, por ahí sorteemos este, ¿no? La guía de vampiros y monstruos. Si ustedes adivinan de qué personaje estoy hablando, nos van a llamar al 4666559 o nos mandan mensajitos al 1561540359. Nos van a decir de qué personaje estamos hablando, una especie de monstruo de la literatura es este. ¿Eh? Dice, hay dos pinturas que ningún museo del mundo mostraría. La primera es un retrato oval. En la tela está el rostro de una mujer hermosa pintado con tanta naturalidad que parece vivo. En realidad el cuadro fue pintado con tal intensidad que a medida que la tela se llenaba de formas y de colores, la modelo languidecía, se volvía pálida e irreal. Cuando el retrato por fin estuvo terminado y la joven del retrato parecía viva, la muchacha había muerto. El segundo cuadro es un retrato de un tal que ustedes me van a tener que decir quién es, un artista que murió asesinado de una brutal cuchillada y nunca se descubrió el culpable. Es difícil reconocer a este personaje como un monstruo, ya que es joven y hermoso. Las cicatrices que debieron haberle dejado el tiempo y sus perversiones que han llegado al crimen no cayeron sobre su cara, sino sobre su retrato. Como si hubiera bebido en la fuente de la eterna juventud, este personaje atraviesa los años sin mancharse con arrugas, sombras o cicatrices, mientras su cara en el retrato alcanza la más extrema decrepitud. O sea que envejecía el retrato en vez de él. ¿Quién es ese personaje? Cuando decide rechazar el pacto demoníaco que le había permitido ser así, ya que ha comprendido que de nada sirve a un hombre conquistar el mundo si ha perdido su alma en el camino, muere convertido en un anciano horrible. Y en el cuadro, en cambio, hay un joven que resplandece. ¿De quién estamos hablando? ¿El retrato de quién es esta obra de este monstruo de la literatura que su cuadro envejecía y mostraba todo su horror interno y él no? ¿De quién estamos hablando? El retrato de... A ver, ¿quién sabe? Nos llaman al 46665-59, nos manda mensajito al 1561-540359 y vamos a sortearlo este libro, ¿eh? Entre los que llamen, este libro Transilvania Express, Guía de Vampiros y de Monstruos, de don Pablo de Santis. Así que entre los que llamen, ¿eh?, y nos digan quién es el retrato de... ¿Usted sabe, Matías, quién es? ¿Nunca leyó este libro, el retrato de...? ¿No sabe quién es? ¿De quién es ese retrato terrible que mostraba el horror que tenía esa persona en su alma? ¿Y él permanecía joven? ¿Eh? No, no, no, no, no, no. No, Drácula no se pintó ningún retrato. El retrato de... Chan Chan. Así se llama el libro, retrato de Chan Chan. Así que nos tienen que decir quién es ese personaje. ¿Quién es ese personaje? Y se puede ganar este sensacional libro de don Pablo de Santis, Guía de Vampiros y de Monstruos, ¿eh? Así que ya nos están mandando mensaje al 1561-540359. Nos llaman, ¿eh? Nos llaman al 466-5559. Escuchamos un tema mientras llega nuestra amiga que viene, va a llegar para el final. Bueno, pero viene llegando. Vamos. Sentir esa misma sensación que mi cuerpo había olvidado. Era mi pequeña flor, para ella yo era un dios. Logró enseñarme el sabor de un beso y el calor de enredarme en sus caricias. Y fui yo quien un día la quebró. Te ha creado, porque te he reencontrado. Donde estés, allí estaré. Donde sueñes, soñaré. Es claro, ¿no ves que hemos logrado eternamente amarnos? El tiempo no ha pasado. Y yo, ¿quién nos puede separar? Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era no. Y bueno, aquí estamos, hizo rogar, está agrandada ahora. Claro, está agrandada. Allá está la otra agrandada también que vino más tarde todavía. La señora Patricia Iglesias. Hola, buenas noches. Está muy agrandada, me viene menos 10, me cae. No, yo hoy es el día, día es el día después, claro. Es el día después. Es el día después, pues me dejaron hablando todo el programa, claro. Hubo y viene, que guardar todo. No me diga, todavía yo tengo la mitad de las cajas armadas en la librería todavía. Como 500 sillas, sé no cuántas sillas, caballetes, no, a las 12 de la noche, gazebo. A las 12 de la noche estaba en el local todavía bajando mesa, comiendo pizza a las 12 de la noche en la librería. La gente pasaba y decía, ¿qué pasa ahí? Hola, la otra diva. Buenas. ¿Cómo le va? Nos vamos, ya no nos van a dejar más tiempo. Perdón, pero bueno, tenía que hacer de madre. ¿Bien? Se me agrandaron, ¿no? ¿Eh? No, soy madre también, entonces... No me digas. Yo... Inglés y esas padre. Cosas que uno hace aparte, ¿no? Aparte. Aparte de la sí. Feria del libro. Hace cinco días veníamos de maratón. Sí, sí. Más de 5 días. Comiendo pisete y pasta frola. Grande, las pisetas y la pasta frola de Feria del Libro. Y otras cosas. Anoche, ayer se mandaron unos chorizos a la Pumarola que... Todo rico que cocinan, ¿eh? Sí, sí. No, espectacular el buffet. El buffet sensacional. Sí. 5 estrellas. 5 estrellas. Pancitos caseros recomendables. Oh, sí. Qué rico. Y lo más lindo es que las mujeres me aclararon que amasaban los hombres. Ellas solo daban órdenes. Qué habilidosos. Me sorprendieron. Me sorprendieron. Con un, no sé si es suficiente que amasen, por eso estaba por decir una necedad. No es suficiente que amasen para casarse con ellos. Como las mujeres decía, ahora te podés casar, ¿viste? No. Cuando salía a cocinar. A ellos no, con que amasen solamente no alcanza. Porque por ahí chingan de otro lado. Bueno, claro, pero bueno, ya que amasen es importante. Al menos ahí le compramos los pan caseros que estaban sensacionales. Bueno, cuenten, hagan un... Contentas, las sí, veo felices, felices. Sí. Una ojera espantosa, pero todas contentas. Por suerte estamos en radio, así que no se nota el estado en que quedamos. Y qué maratón, ¿no? Ay, sí, la sí. Previa y bueno, durante la feria, pero valió la pena, vinieron muchas escuelas, tanto públicas como privadas, pudieron disfrutar de las distintas actividades, tuvimos de todo. El primer día arrancamos con Pablo de Santis, observación de manchas solares, después del cielo nocturno, presentaciones de libros de escritores de acá del partido y de otros lugares que como se enteraron de la feria y vinieron. Sí. ¿Usted quiere ver las estrellas? Tiene que venir a la Feria del Libro de Moreno. Ese tiene que ser el eslogan para la próxima feria. Claro, venga a ver las estrellas. Yo las vi. Yo las vi de todos tipos, las vi, del señora. Universo y las del esfuerzo físico de acarrear todas esas cosas. Ay, Dios. No me diga todavía. No me diga que todavía me quedan la mitad de las cajas por desarmar. Y yo tanto es así que tengo desde ayer hasta hoy dormida solo 4 horas. Así que me siento como si me hubiera pasado un camión por encima. Se siente como Bernardo Nefta, que yo duermo, decía, duermo 4 horas. Pero a mí no me alcanzan. No, a mí tampoco. Pero están contentas. Sí, estoy más que satisfecha. Realmente fue muy placentero. La gente que hemos conocido, un grupo de gente maravillosa, los expositores que apoyan varios ya de principio y que y vienen, ahí siguen, ¿eh? Volver el año y prometieron próximo. Volver. Sí, sí, sí. Mucho mejor los expositores de este año. Sí, estuvo sí, todo más lindo. Onda, muy buena onda, realmente. Muy qué buen nivel de expositores. Sí. Y vamos aprendiendo de los errores y mejorando. Eso es lo importante, ir mejorando. Bueno, mejorar así. Excelentes expositores. No, realmente mejoraron la calidad en todo sentido. Sí. Muy buenos vecinos. Muy estamos cansados. Usted no mire así, Matías, no escuche lo que estamos nosotras diciendo acá. No, realmente mejoró la barbaridad en todo sentido el nivel de los expositores de la feria. La calidez humana también, como que uno sí. Estaba muy cansado y ya llegaba al final y es como que al mismo tiempo estaba ese ese dualismo de no querer despedirnos, ¿no? De la gente, de vos sabés que yo lo sentí final, eso, sí, sí, como 20 veces sí. Saludando, ¿no? Sí. Y como que todo se hacía más largo a propósito. Yo eso lo sentí, vos sabés que lo sentía cuando estábamos ahí bajando las calles, lo sentí exactamente eso mismo, esa necesidad de uno, o sea, de haber compartido una experiencia tan intensa y tan linda, 5 días, como que uno después le daba cosas. Hoy uno como que se siente solo sin estar con el otro con el que compartió 5 días, ¿no? Porque fue, disfrutamos realmente esta experiencia, ¿no? Sí. Es como que uno agudiza, ¿no? Al estar todos juntos en un espacio compartiendo una actividad, pero fue intensa y linda, y realmente uno ve ahí, ¿no? Cuando la gente es buena, ¿no? Muestra lo mejor de sí, también cuando no lo es. Y se ve todo. Se ve todo, pero bueno, pero hemos compartido lo bueno, ¿no? Sí, sí, y nos costaba en serio despedirnos. Yo lo noté también esa necesidad también de... Nos vamos conociendo más. Que exacto. Cada año vamos estrechando más el vínculo. Sí. Y por suerte tuvimos la dicha de conocer también este año gente maravillosa, ¿no? Que se sumó y que le gustó lo que hacemos y que quieren seguir apostando a esto. Así que bueno, seguramente creceremos. Ya se empezó a planificar la del año que viene. Y sí, ya hay fecha. Ya hay fecha en el mismo lugar. En el mismo lugar, a la misma hora y en el mismo canal. Sí, algo así. El padre Gustavo... También, enloquecido. La despedida que hizo. La primera vez que lo escucho hablar así. Realmente. Muy entusiasmado, sí. Para él está fijo esto, no. Es inamovible la feria. Sí, les encanta este movimiento de gente ahí. Hemos sentado un precedente. Sí. Un lugar, un espacio propio. Y que va a seguir creciendo. Feria Libro Moreno para todo el mundo. Tal cual. Como lo dijo tan claramente anoche el cura, sin credos, sin colores, sin discusiones. O sea, la feria es para todos. Exactamente. Uh-huh. Yo creo que es eso, ¿no? Y con todo el respeto que cada uno se merece. Y se notó eso, ¿eh? Sí. Se notó. A pesar de las trabas, las dificultades... Y que todos tuvieron que laburar sin goce de sueldo estos días, porque no tuvieron las licencias que corresponden. Ajá, sí, sí. Habiendo tenido otros años esas licencias. Sí, es cierto. Pero a pesar de eso, la feria sigue. Se llevó adelante, hemos llegado a buen puerto, a buen final. Y hoy tuve un ratito en el Facebook y la verdad que todo el mundo... ¿Me contá ahí? Todos fueron comentarios... Buenísimos, todos felicitando, todos de que disfrutaron, que les gustó, que redoblemos la fuerza para el año siguiente, que quieren apoyar, que quieren trabajar con nosotros. Así que bueno, la verdad que doblemente satisfecho. Muchas actividades buenas, muy buenas actividades. Realmente lo de la ciencia, a mí me fascinó lo de la observación espacial. Y el grupo en días, la verdad, un grupo fabuloso de gente que ha trabajado también codo a codo. Los 5 días como si fueran parte del equipo de hace rato. Sí. Aparte gente que labura de corazón, como todos nosotros, ¿no? Sí, que ponen el alma. Ellos tienen el mismo estilo que nosotros, lo único que en el área de la ciencia. De la ciencia, pero ponen el alma en lo que hacen y no buscan a cambio nada más que compartir lo que saben, porque saben un montonazo. Sí. Me fascinó ese GPS de estrellas que tiene. No, una cosa impresionante. Y lo mismo las chicas del museo junto con Consuelo, realmente un equipo divino de chicas muy comprometidas con el museo, que abrieron sus puertas, acomodaron sus horarios personales para poder ofrecerles las guías a las escuelas y a la gente que fue el fin de semana sin ningún tema de horarios ni nada, o sea, libremente la gente además entraba. Ellos le tenían que pagar al cuidador días extras porque eran días que él no estaba y por la feria lo hicieron y valió la pena. Y sí, pues este año se trabajó conjunto con el Museo Molina Campos y ellos estaban también muy felices y nosotros realmente muy contentos de contar con ellos, así que ya estuvimos tirando ideas para trabajar durante el año. A ver si alguien colabora con el museo, que están tratando de armar un auditorio para hacer charlas literarias, encuentros, o sea, durante el año quieren hacer. Aparte de la feria, otras actividades. Bueno, vamos a tener que estar ahí entonces, apoyando. Uh-huh. Vamos a invitar un día acá a la radio, a la gente del museo. Vamos a ver si las invito otro día. Además, tengo que aclarar que una de ellas, ex alumnos de nuestra escuela 17. Ah, mira, es una cuna esa escuela. Es una cuna de creativos. Sí. Yo soy egresada de ahí, así que... Ah, bueno, agrandate, Chacarita. Y bueno, realmente nos dimos todos los gustos en esta feria, ¿eh? Sí. Hasta nos trajimos al cordobés, que conté, le estábamos mandando besos, pues está como loco mandando mensajes, quedó tan contento. Hoy mandó mensaje, saludos para todos, porque realmente se había sentido muy contento de participar en la feria. Fernando Sosa, agradecido por la recepción y la calidez con que había sido tratado. Así que bueno. Bueno, y es el mismo mensaje que dio la gente que vino de Cardales, uh-huh. Que se sintieron como en casa, eso lo han puesto en Facebook por todos lados. Me dijo, no me decepcionaron en nada, me dijo el cordobés. Ah, eso me mató. Ah, qué lindo. Claro, porque esas son las cosas que uno lo llena. Y todo lo demás quedó allá atrás. Más bien que quedó atrás, más bien. Y bueno, y algunos errores que hemos cometido y que tratamos de subsanar durante la marcha, por desconocimiento, porque estamos aprendiendo, porque bueno, estas son experiencias iniciales y bueno, vamos a ir mejorando con el tiempo. Pero sí, nada se hizo con mala intención, digamos. No, cuestiones organizativas, de horarios, cosas que por ahí, bueno, pero esas cositas se van a ir puliendo, digamos, por eso no hace al, ¿no? Sí, no, al proyecto en general. Al proyecto en general, cosas que vamos a ir puliendo con el tiempo. Además, si ponemos en una balanza todo lo que recibimos, creo que supera, pero lejísimos, los errores que tuvimos con todo lo positivo que hemos vivido. Yo estoy feliz, hoy vinieron los chiquitos de la escuela de Álvarez. Los chiquitos que ganaron el concurso de Gustavo Roldán. Estuvieron acá contando. Ah. Para mí eso ya está, ¿entendés? Ya está. Y fue fascinante verlos contando cuáles eran sus personajes. O sea, si la feria y todo esto que estamos haciendo sirve para abrir esos caminos, para que los chicos se críen, digamos, libres y felices, ya está, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando, no? Sí, que tengan la oportunidad de ver que la lectura abre otras puertas, estimula la imaginación y que sea parte también de su vida. Y que puedan tener un pensamiento libre y crecer felices, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? Yo creo que... Y claro, este espacio, o sea, yo lo vivo desde el lado de generar un espacio común para toda la gente que está trabajando aisladamente. Exacto. Por y para la cultura y la educación. Y acá pueden encontrar este espacio donde todos encontrarnos y darnos cuenta que no estamos solos. Eso es sensacional. Somos muchos locos sueltos haciendo lo mismo. Y nos encontramos, está genial. Y nos estamos encontrando. Ya lo logramos. Sí, sí. Lo logramos. Es el lugar y es el espacio y lo estamos construyendo juntos. Bueno, nos tenemos que ir. El próximo. Perdón por la tardanza, pero bueno. Son dos divas ahora, ya está. Son dos Susanas cualquiera. Me vinieron a las menos 10, ¿qué se creen? Bueno, nos vamos. El lunes que viene vengan a las 6:30 acá. Bueno, trataré. Bueno, gracias. Estoy tan contenta realmente de que hayamos compartido estos días juntas. Sí. Las quiero un montón, locas. Bueno, nos vamos. Hasta el lunes. Chao. Desde que estallara la vergüenza.